Decíamos en los títulos que la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay viene realizando intensas actividades en todo el país de cara a la movilización de la Confederación prevista para el 18 de noviembre. Damián Ortiz estuvo con trabajadores del interior del país, concretamente estuvo en San José de Mayo, días atrás en el Salón Ucovita, allí en la calle, creo que está en la calle Luis Alberto Herrera, en San José, y había trabajadores de varios sindicatos, y estaba entre ellos los trabajadores del comercio y de los servicios. Estamos en contacto con Alejandro Ferro, de aquella zona del país. Alejandro, buen día, bienvenido. Hola, buenos días. Un gusto de recibirlo esta mañana, y bueno, también un placer poder contar con ustedes para difundir lo que es el trabajo a nivel del interior, pero sobre todo de San José, ¿no? Que ahora tenemos una herramienta fundamental y fuerte, ¿no? Organizada para seguir extendiéndonos. Bueno, Alejandro, contame acerca de esta reunión que hubo allí en Ucovita. Me dijeron que hubo unos cuantos trabajadores y que fue muy positiva. Bueno, mira, te paso a detallar. Nosotros, quien te habla acá, integra el rubro del comercio y servicio, o sea, un sindicato que está muy fuerte, que se fue para la Confederación, que decidió retirarse, vamos a decir, pegar la retirada del PCNT allá por el año 2018, en donde hasta la fecha hemos trabajado mancomunadamente y de manera fuerte, ¿no? Tratando de fortalecer nuestro sindicato, como lo hemos hecho. Y hasta el día de hoy, el sindicato que hay más fuerte del sector comercio y servicio a nivel de todo San José, es el comercio y servicio. El otro día la actividad contó con más de medio centenar, o sea, más de 50 compañeros de diferentes actividades, ¿no? Estamos hablando del comercio y servicio, es una variada gama de actividades. Llámese todo lo que es el comercio, grupos de supermercados, tiendas, comercios mayoristas, comercios minoristas, de todo, farmacia, óptica, de lo que es servicio, seguridad, barrido y recolección de las calles, limpieza, suministradoras de personal, empresas fúnebres, etcétera, lo que es entidades gremiales, sociales y deportivas también, que es otro rubro que lo integran, todo lo que es la parte de ni que hablar, como lo dice la palabra, ¿no? Afiliaciones en la parte deportiva, afiliaciones en la parte gremial también, o en la parte política también. Y bueno, ahí contamos con trabajadores que hemos sumado, por suerte, trabajando de manera, dándole la fortaleza del comercio y servicio a los otros rubros, ¿no? Para formar en un futuro una intersindical de trabajadores. Se han afiliado compañeros del Molino San José, que pertenece a la rama molinera. Mira. Se han afiliado compañeras del rubro de la salud privada, de la parte del servicio acompañante. Y bueno, y seguimos sumando compañeros, ¿no? Y lo que vimos allí, en esas fotos que ustedes vieron, son casi todos delegados de diferentes sindicatos base. Entonces, eso demuestra la fortaleza de nuestra herramienta sindical, Confederación Sindical y Gremial de Uruguay, y también a lo que apuntamos, ¿no? Que fue lo que nosotros ahí en el salón, vamos a decir, en la reunión, expusimos a crear la intersindical. Eso fue una idea desde el año 2018 que yo se la había transmitido a Damián, que era una idea que tenía la mesa departamental, fortalecer el comercio y servicio, que ya estaba fortalecido de por sí, ¿no? Porque se había venido el 95% de los afiliados para la Confederación de acá, algo inédito, algo insólito, ¿no? Creo que a nivel país no ha sucedido eso, y somos los pioneros en eso, y nos sentimos orgullosos de la decisión que tomamos y de cómo estamos asumiendo la defensa de los derechos de los trabajadores, ¿no? Y bueno, para el año 2022 tenemos pensado ya formar la intersindical con trabajadores del comercio y servicio, con trabajadores de los Molinos San José, con trabajadores de la salud privada, y ahí le vamos dando forma a todo esto, ¿no? Y somos una herramienta, la Confederación, respetada acá en San José. Y muy respetada, que capaz que no toma la trascendencia que tiene que tomar realmente, ¿no? Que creo que también sí la difundió en más de una ocasión, porque la verdad que cada vez que se va de acá, cada vez que viene de acá se va muy, muy, muy feliz, muy contento, y bueno, y y lo que creo que lo transmite ahí a los compañeros de Montevideo, ¿no? Sí, y Alejandro, yo que con respecto a esta instancia del próximo 18, día de la movilización de la Confederación, ¿cómo va a ser el trabajo de ustedes? ¿Va a ser local allí o se van a trasladar a Montevideo? No, lo más seguro que todavía, no estamos en la instancia de hacerlo a nivel local. Lo más seguro que nos traslademos a Montevideo. Estamos ya en esto, entre hoy y el lunes estamos por definirlo, pero lo más seguro que nos traslademos a Montevideo. Sí, por ejemplo, los primeros de mayo, que han sido dos primeros de mayo postergados por razones de la pandemia, el del 2020 y el 2021, tenemos, vamos a decir, la suficiente fortaleza para realizar los actos, o el contraacto, como se llama, cuando lo hacemos acá, porque, vamos a decir, la herramienta la tenemos fortalecida. Acá yo me parece que todavía, para esta movilización, creería que nos estaríamos movilizando para allá, para Montevideo. Perfecto. Alejandro, quedamos a la orden, porque es un abanico impresionante de trabajadores, de lugares de trabajo, fundamentalmente, y bueno, pueden surgir problemas, ojalá que no, pero siempre surge algún problema, quedamos a la orden para la difusión. Pero muchísimas gracias, la verdad que encantado de tener nuevamente la conexión, siempre la radio de ustedes siempre está presente en cada secuencia de nosotros, sea primero de mayo, sea ahora, sea en otras oportunidades cuando recién arrancábamos con esta, vamos a decir, travesía de convencer compañeros y demostrarle con hechos, no con palabras, con hechos, lo que es la herramienta sindical, la verdadera herramienta sindical de la defensa de los derechos de los trabajadores, ¿no? Y bueno, creemos que está en este lado, y a la prueba está que el crecimiento que ha tenido la Confederación es algo fabuloso. Alejandro Ferro, muchísimas gracias y a la orden, como siempre. Hasta luego. Bueno, un placer. Saludos por ahí.